Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 21 de este libro de Proverbios. Y este es uno de los grandes capítulos de Proverbios. En realidad, debemos reconocer que todos ellos son grandes y buenos, pero este lo es de una manera especial, según creemos nosotros, y creemos que usted lo podrá apreciar al entrar en consideración de lo que aquí se dice. El primer versículo de este capítulo 21 dice: «Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina». No importa cuán poderoso sea un hombre hoy. Esta persona podría haber sido el faraón de Egipto, o quizá el rey de Babilonia. También podría haber sido el emperador de Roma, quizá un César. Puede que haya sido Alejandro Magno o aún Napoleón. Puede también que llegue a ser un Adolfo Hitler o alguien así. O quien quiera que siga, ya que siempre habrá alguno. Usted siempre puede estar seguro de lo siguiente: esta persona no puede actuar independientemente de Dios. Quizá él crea que lo puede hacer. En algunos países tienen su declaración de la independencia, y en algunos lugares se está usando para que la gente declare su independencia de Dios. Él es el último de quien pensábamos que tenía gobierno sobre nosotros y creemos en la libertad. De modo que nos declaramos libres de Dios. Pero, amigo oyente, nosotros no podemos librarnos de Dios. Ningún hombre puede hacerlo. No podemos actuar en forma independiente. El corazón del rey está en la mano de Jehová. Y Dios puede hacerle andar de la misma forma en que hace correr el agua por la ladera de la montaña. Este año va en una dirección, el próximo año va en otra, y así lo hace. Dios es quien hace eso. No es algo de casualidad, y este rey, o este gobernador, o esta persona, no puede actuar independientemente de Dios. ¿Cómo nos agradaría ver en nuestras naciones hombres que ocupan cargos de importancia expresando su dependencia de Dios y demostrándolo en sus propias vidas, y que de una vez por todas dejen de decirnos que tienen ellos mismos la solución para los problemas de este mundo? Amigo oyente, ellos no la tienen. Y es una falsedad de que haya hombres que digan esas cosas. Nadie es independiente del Dios Todopoderoso hoy, y debemos reconocer nuestra dependencia de Él. Que nuestras naciones puedan regresar antes que sea demasiado tarde y realmente depender de Dios. Quizá lo que necesitamos hoy es una nueva declaración, pero ahora necesitamos una declaración de dependencia del Dios Todopoderoso. ¿Cuán importante es esto? Y nosotros confiamos que hoy se lleve a cabo un retorno a Dios, y esto puede producirse solo de una forma, según este libro que tenemos ante nosotros, a través de la misma palabra de Dios. Bueno, siguiendo adelante, ahora veamos el versículo 2 de este capítulo 21 de Proverbios. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y aquí tenemos nuevamente este estado que el hombre tiene de sí mismo, de que él es justo en su propia opinión. Este libro de Proverbios menciona mucho este tema. El hombre hoy racionaliza y Dios escudriña. Dios observa su corazón, y lo que usted ha intentado hacer es simplemente pintar la superficie para parecer como algo hermoso, como algo lindo ante los demás. Decimos: soy miembro de una iglesia, yo aún enseño una clase de escuela dominical y hasta formo parte de un comité y soy muy activo. Sí, pero ¿qué nos puede decir acerca de su corazón? La Escritura dice aquí: pero Jehová pesa los corazones. Y él dice también, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Se ha llegado usted al Señor Jesucristo y ha hablado con Él acerca de su condición desesperada? Él es el gran médico. Él es un especialista en corazones. Él le puede dar a usted un nuevo corazón. Él es quien por primera vez realizó este asunto del trasplante de corazón, un corazón que puede ser obediente a Él en este día. Ahora el versículo 3 de este capítulo 21 de Proverbios dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Nuevamente tenemos ante nosotros esa gran verdad que uno puede realizar algún ritual religioso. Usted recuerda que en el Antiguo Testamento los sacrificios u holocaustos indicaban o señalaban hacia el Señor Jesucristo, y nuestro Señor, usted recuerda cómo denunciaba a los dirigentes religiosos de su época, a los fariseos. Su lenguaje era demoledor. Él los hizo palidecer, Él los quemó y los presentó tal cual eran ante los demás. Él dijo, ustedes parecen un hermoso monumento, sin embargo, por dentro tienen huesos de hombres muertos. El Señor Jesucristo los llamó a ellos generación de víboras. Y Dios dice, yo prefiero misericordia y no sacrificios. Dios dice que aún el sacrificio de Cristo los puede transformar. Y si eso no lo transforma a usted, amigo oyente, haciendo buenas obras al mismo tiempo, hablando del hecho de que usted está confiando en Jesucristo, cuando en realidad no es así, entonces usted no es lo que dice que es. Amigo oyente, esto nos habla directamente a nuestros corazones. Nos llega, digamos, hasta la médula de los huesos, y es algo muy importante. Permítanos repetir lo que dijimos en un programa anterior. Si usted es acusado de ser un creyente y llevado ante un juez, ¿habrá allí suficiente evidencia como para condenarle? Esto nos habla en forma muy directa. Ahora, el versículo 4 de este capítulo 21 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Altivez de ojos. Quizá en alguna oportunidad usted entra a la iglesia y mira a los esposos fulano de tal, y usted de una manera orgullosa vuelve su cabeza para otro lado para no mirarlos. Hay personas que se encuentran en algún grupo hablando mal de otra persona y lo hacen como si no la estuviesen viendo para nada. Altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Debemos decir, amigo oyente, que quizá esa mirada altiva que usted utilizó en la iglesia, quizá ninguno haya llegado a notarlo. Quizá la persona afectada ni siquiera le prestó atención a eso. Pero Dios sí le prestó atención. Y Dios dice que para usted hubiera sido lo mismo el salir de ese lugar e irse a emborrachar delante de sus ojos. No hay ninguna diferencia entre estas dos cosas. Ambas son malas. Por supuesto que nosotros no calificamos las cosas de esa manera. Ahora él dice, y el pensamiento de impíos son pecado. Ahora cualquiera puede decir, ¿ve usted aquel hombre a la distancia que está arando? Es una persona muy laboriosa, industriosa, y debería recibir algún premio por eso. Dios dice que aún ese hombre malo con su corazón malo, cuando esté trabajando de esa manera, Él dice que ante sus ojos es pecado, es decir, pecador, que usted no puede darle nada a Dios. ¿Ha notado usted alguna vez lo que Dios le dijo a la nación de Israel? Allá en el capítulo 10 de la Epístola a los Romanos, versículos 1 al 3, leemos lo siguiente. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando usted va a establecer su propia justicia, amigo oyente, Dios le llama a eso pecado. La justicia del hombre es como trapo de inmundicia ante Dios. Eso es lo que él dijo, y aquí tenemos una demostración de eso. Ahora los versículos 5 hasta el 7 de este capítulo 21 de Proverbios dicen, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. Lo que él está diciendo aquí es que las riquezas que se han acumulado de una manera honesta pueden ser utilizadas por Dios. No es ningún pecado el ser rico. Es la forma de obtener su dinero. Eso es lo importante. Dios puede causar que usted no disfrute de sus riquezas y usted puede ser el más rico del mundo hoy. ¿Ha pensado usted alguna vez que hay ciertos hombres ricos que en realidad no están pasando una vida muy alegre y divertida? Las riquezas, amigo oyente, no son necesariamente todo lo que ellos necesitan. Necesitan algo más. Se cuenta la historia de un árabe que se perdió en el desierto. Ya no tenía comida y tampoco agua, y estaba a punto de morir. El pobre hombre vio un paquete que se había caído de una caravana que había pasado por el lugar y pensaba, «Aquí probablemente encuentre algo de comida, y quizá aún algo para beber». Levantó ese paquete con mucha ansiedad y prontamente lo abrió para mirar dentro, y luego lo arrojó al suelo muy desilusionado. ¿Sabe lo que dijo? Dijo, «Son solo perlas». Sí, amigo oyente, entonces en ese momento él no necesitaba perlas, aun cuando esas perlas valieran una fortuna. Él no las necesitaba. Él simplemente las arrojó a un costado. Amigo oyente, usted puede llegar a ser rico, pero Dios dice que eso no le va a beneficiar a usted en nada si usted no lo hace de una manera correcta y a no ser que usted lo utilice para la gloria de Dios. Amigo oyente, este es un gran proverbio. Ahora el versículo 8 de este capítulo 21 dice, «El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos». Es decir, que su vida demostrará qué clase de persona usted es en realidad. Si usted anda rectamente con Dios, esto será revelado en su propia vida. Ahora el versículo 9 dice, «Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa». Una mujer rencillosa es aquella que trata de mandar en su propia casa de manera tal que sería mucho mejor si usted tuviera un rinconcito en otra parte de esa casa, y eso es, por cierto, algo muy real. En cierta ocasión, había un hombre que se la pasaba borracho, y cuando se emborrachaba iba a parar a la cárcel. Sus amigos iban a sacarlo del lugar, y muy poco tiempo después él estaba nuevamente allí, borracho. Y en cierta ocasión uno de sus amigos dijo, «¿Sabes una cosa? Si yo estuviera casado con esa mujer, yo también bebería». Y hablando honradamente, amigo oyente, mejor es vivir en un rincón del terrado. Pero también deberíamos decir que esto se puede aplicar a la mujer que se ha casado con un hombre que no le conviene. Tenemos algunas ilustraciones en este sentido en las Escrituras. Job, por ejemplo, usted sabe, tuvo muy poca suerte con su esposa. Y David, usted recordará que estaba casado con la hija de Saúl. Nosotros siempre hemos condenado a David, pero él no tenía ninguna comunión y tampoco había allí, en ese matrimonio, una relación de amor verdadero. Usted recuerda que ella puso a David en ridículo y le dijo, «Tú has actuado como un insensato cuando trajiste el arca, bailando ante el arca de esa manera. Tú eres una desgracia». Y amigo oyente, cuando usted demuestra un poco de entusiasmo en el día de hoy por Dios, habrá muchas personas que se sentirán avergonzadas y de seguro le criticarán o quizás se burlarán de usted. Pasando ahora al versículo 11, leemos, «Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia». Es importante notar que usted ha aprendido sus lecciones, y hoy nosotros deberíamos aprender lecciones de las experiencias de las personas que nos rodean. Ahora el versículo 13 dice, «El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído». Dios dijo eso. Eso o es verdad o no lo es, y creemos que usted se dará cuenta de que sí es verdad. Quizá podríamos ilustrar esto con algo de la vida pública hoy, pero no vamos a dedicar el tiempo para eso. Pasemos al versículo 14 de este capítulo 21 de Proverbios. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Usted recuerda que cuando Jacob estaba regresando, él sabía que había robado a Esaú y pensaba que Esaú era su enemigo porque él había escuchado que éste estaba tratando de matarle. Lo que en realidad ocurrió es que él envió algunos regalos de antemano para pacificarlo. Debemos decir que él no necesitaba haber hecho eso. Dios ya se había encargado de esa situación. Pero esa no es la forma como se hacen las cosas. Y hay personas que dicen hoy, «Bueno, yo voy a ser generoso porque así recibiré un galardón, un premio». Hay otros que dicen, voy a perdonarle a alguien algo que me ha hecho porque si hago eso, entonces me hará sentir mucho mejor. Escuche usted un breve poema escrito por Jane Mershon que ilustra lo que estamos diciendo. Si yo perdono un agravio porque el resentimiento me va a envenenar, puede que me sienta noble, quizá pueda sentirme espléndidamente, pero eso no es exactamente lo que Dios intentó. No, no es así. Nosotros debemos perdonar. ¿Por qué? Porque Dios, por amor a Cristo, nos perdonó a nosotros. Es por esa razón que nosotros debemos ser compasivos y debemos perdonar, no porque nos hace sentir mejor. Ahora, en los versículos 15 y 16 de este capítulo 21 de Proverbios leemos, «Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos». Dios dice que no se puede rehabilitar a los criminales. Muchos de nosotros tenemos ideas equivocadas hoy. Lo que en realidad se debería hacer es llevarles a esas personas que viven en zonas de mucho crimen la palabra de Dios. Según Dios, nosotros lo estamos haciendo pero con propósitos equivocados. Y de una manera u otra, pensamos que Dios tiene razón en cuanto a esto. Ahora tenemos aquí un versículo en el cual quisiéramos parar bastante tiempo, pero no lo podemos hacer. Es el versículo 17 de este capítulo 21 de Proverbios, que dice, «Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá». En el día de hoy hemos glorificado al teatro, y como resultado de la filosofía que se enseña por la televisión, por medio de novelas y libros, tenemos hoy una sociedad completamente nueva. Los grandes principios morales, todo esto ha quedado revuelto. Antes, aún en la corte de un rey, un bufón, un gracioso, era llamado necio. Y no creemos que eso haya cambiado ante los ojos de Dios. Pero en la actualidad, estos artistas son para nosotros como vacas sagradas. Ellos son los que son muy populares. Se presentan en la televisión y se glorifican a sí mismos y unos a otros. Dios dice, «Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá». Muchos de estos artistas han llegado a cometer suicidio. Y aquí no queremos mencionar nombres. Un hombre dijo antes de darse muerte a sí mismo, «Estoy aburrido con esta vida». Otro dijo, «No vale la pena vivirla». Y un cómico, cuando se estaba muriendo, rodeado por sus amigos que esperaban que él dijera algo chistoso, los miró a ellos con una mirada llena de terror y temor y dijo, «Esto no es ningún chiste». No, amigo oyente, tenemos este mundo revuelto y no es sorprendente que la televisión sea hoy como el desierto de Moab. En realidad, no hay nada allí que ver. Ha llegado a ser algo demasiado aburrido. Ahora el versículo 18 dice, «Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador». Pero eso ha sido cambiado, y Jesucristo, Él era el justo, y Él fue el rescate por nosotros, los impíos, los que no hacemos nada bueno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Notemos lo que dice el versículo 22 ahora. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Usted puede darse cuenta que no fue la fuerza o la fortaleza de Babilonia lo que le permitió permanecer en pie. Fue la sabiduría lo que lo hizo y no fue sus murallas porque fue la sabiduría lo que la destruyó. Fue el general de los medos y los persas, Gabrios, el que planeó la forma de entrar dentro de la ciudad. Y en el presente, nosotros no necesitamos más bombas atómicas. Lo que sí necesitamos son hombres sabios, hombres temerosos de Dios. Nuestros países sufren por falta de hombres como los que mencionamos. Los hombres sin Dios son los que están gobernando nuestros países y estamos encontrándonos en dificultades bastante serias, porque no es la bomba atómica, sino que lo importante es que necesitamos hombres temerosos de Dios en esta hora. Y el hombre sabio sabe cómo entrar a la ciudad y destruir al poderoso. Eso siempre ha sido cierto. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.